Regulariza la firma la y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Alza la mano si tú puedes firmar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy 17 de junio 2022 vamos a retomar nuestro programa de la radio La Polifacética, Abrazando Culturas. Estamos aquí com um personagem muito especial que vai contar suas experiências em torno ao tema do Dia do Refugiado. Bamba, sou Bamba. Eu sou Claudia e, aunque eu não he vivido uma experiência onde he tenido que desplazarme a outro país por qualquer razão, siendo consciente que la principal razón de muchos emigrantes para venir a España es en busca de una situación mejor, condiciones dignas y sobre todo pues tener oportunidades en la vida que en muchos otros países no se conciben como se conciben en Europa o en España. Me gustaría saber cómo ha sido vuestra experiencia. Muy bien, yo que no he dicho inicialmente mi nombre, soy Martín, yo soy de Mozambique, llevo ya en España varios años. Los motivos de mi migración no es tanto económico, lo llamaría más cultural, que me gustaba conocer un poco la cultura española. Y aquí estoy, siguiendo yo, profundizando en las raíces de la cultura española. No es una experiencia muy fácil, pero a veces muy agradecido cuando terminas aprendiendo muchas cosas de otras culturas. Pero es un camino muy, muy, muy duro. Yo soy Bamba, llevo aquí un año y media. Pero quiero saber la vida de Europa y qué más. Pero yo fui un viaje muy duro, 7 días en el mar. Cuando estar en España, pero yo vivía una vida muy difícil. No conocía a nadie aquí, no tengo familia, ¿sabes? Ahora yo conozco ellos, pero no hablo muy bien. No estoy de acuerdo, me parece muy, muy complicada la labor de venir a otro país sin saber absolutamente nada del país al que te estás dirigiendo y jugándote la vida en una patera con, me imagino, bastantes más personas. Sí, solamente para mejorar mi vida. Porque te veías en la necesidad de... Yo pensaba cuando... llegué en Europa, el dinero cae, el cielo se cae. El cielo se cayó. Yo pensaba así, pero es muy, muy duro. Pero yo te quiero la vida más fácil, ¿sabes? Yo pienso que tarde o temprano la vida te dará lo que mereces. Pues estamos luchando. Es verdad, Bamba, pero yo te quiero dar enhorabuena por el nivel de español, porque Bamba es nuestro alumno aquí en Convergencia de Culturas, que empezó hace un año y medio, si no me equivoco, y ya habla muy bien. Es curioso porque Bamba viene, cuando empezó, no hablaba ningún idioma occidental, ningún idioma románico, y para que aprendiera nuevas letras, nuevos sonidos, ha sido muy, muy excelente porque lo aprendió muy rápido. Hoy en día ya nos entendemos. Antes hacíamos por señales, dibujábamos. Él hablaba Wolof y yo no sé Wolof y era muy complicado. Pero hoy en día habla bien, así que enhorabuena. Vale, muchas gracias. Martín es mi profesora de español. A mí me gusta mucho aprender el idioma, pero es muy difícil, un poco, pero bueno. A mí me gustaría saber, cuando llegaste a España, ¿en qué condiciones te recibieron? Y sobre todo, ¿qué esperabas tú que iba a ocurrir cuando llegases? Cuando llegué en España, yo pensaba, todo es fácil. En Europa todo es fácil, ¿sabes? Si no conozco a nadie un país, pero tienes que vivir una vida muy difícil. Y una pregunta, Bamba. Ahora que llevas un poco de tiempo aquí, ¿habrás tenido oportunidad de conocer otras personas que viven, llevan más tiempo aquí? Y la experiencia que tú llevas aquí y de esas otras personas, ¿recomendarías otras personas de tu país a hacer lo mismo que has hecho tú? No, no. A mí me gusta conocer a la gente abiertas, pero en la calle hay mucha gente muy malas, ¿sabes? Yo soy una persona muy abierta, quiero hablar a la gente, pero no encuentro a nadie, no conozco a nadie en la calle, solamente vosotros. Entonces, si tuvieras que volver a pasar por todo lo que pasaste para llegar hasta hoy, ¿lo volverías a hacer? No. No. Ni yo. Yo creo que eso invita mucho a la reflexión, porque realmente creo que hay un problema de acogida. Si alguien que huya de su país por cualquier tipo de razón se encuentra en el país idílico o el terreno idílico que se considera Europa, fuera de Europa, y realmente te dicen que no volverían a pasar por lo que han pasado. Mi viaje fue duro. 7 días en la más, sin quedar nada de comida. 7 días. Y estaba muchas vientos en el mar. Sabes, muy peligroso. Pero nunca lo vuelvo a hacerlo. Vale, yo una reflexión a lo mejor para todos, porque yo creo que, bueno, Bamba vivió mucho en su país, para la edad que tiene. Yo también viví tiempo en mi país, vosotros habéis viajado, por lo menos veis la tele. ¿Qué creen que es la gran motivación de todo ese movimiento de gente? Porque, por ejemplo, en África, en Mozambique, en Senegal, hay gente que también vive bien, que no tendría que pasar por esa penuria, por arriesgar al extremo la vida para vivir dignamente. ¿Qué solución se podría poner a eso? Yo, que realmente por lo que estudio o por mis intereses, a todo le busco un trasfondo medioambiental, porque considero que todo en cierta medida lo tiene, creo, y por supuesto no, yo no soy conocedora de la verdad absoluta y estoy lejos de la realidad porque yo, por suerte, no he tenido que vivir una situación así. Pero yo considero que muchos de los problemas residen en que las grandes potencias, los países desarrollados abusan mucho de los que se consideran los países subdesarrollados, limitando recursos, contaminando aguas, no explotando a todos los humanos que residen allí. Entonces es inviable, a menos que tengas una posición privilegiada, igual que las hay en los países europeos, también hay clases y también hay personas que viven mejor y otras que se tienen que estar matando a trabajar para llevar algo de comer a casa. Entonces, eso existe en todos lados, pero gracias a Dios nosotros podemos vivir. O sea, nosotros tenemos agua potable, tenemos alimento y vivimos en un país que nos puede otorgar ciertas condiciones que en otros, lamentablemente, no. ¿Puedes darte la razón? Pero ese problema es nuestro, tenemos nuestro problema de nuestro gobierno. Pero ellos no trabajan con nosotros, ellos trabajan con... Es la colonización con Francia, Senegal, nuestro país, con Francia. Nuestro gobierno no trabaja con nosotros, trabaja con los franceses. Pero tenemos muchas recursos. ¿Recursos? No, recursos. Recursos. Tenemos muchas recursos, ¿sabes? Pero ellos no saben cómo se usa para nosotros no podemos sufrir, ¿sabes? Ese es el problema. Pero tenemos problema del gobierno. O sea, que tenéis un gobierno que en vez de gobernar para sus ciudadanos, gobierna con un fin económico. Sí. Y gobierna para los países del primer mundo. ¿Y qué consideras? O sea, ¿dónde crees que hay un error? Hay un error muy grande. Ese error fue el arriba del gobierno. Sí, pero yo perdona que intervenga, porque la realidad de Senegal es la realidad de muchos otros países africanos. He viajado por algunos y he visto los mismos problemas. Lo que dice Bamba, sí, es verdad que hay un problema histórico de la relación que hay entre los países desarrollados, entre comillas, y los no. Entonces hay una relación de explotación. Y aún si consideran independientes, siguen siendo dependientes extremadamente. Entonces, no solo son los gobiernos de ahí para quitar el problema, porque puede cambiar el presidente, cambian algunos países, son democráticos dentro de lo que cabe el concepto de democracia, pero siguen siendo los mismos problemas. Entonces, como que los países desarrollados no tienen mucho interés en la independencia de esa gente. Es más cómodo seguirlos teniendo así como con esa relación de esclavitud o de explotación, desde mi punto de vista. Claro, tienes razón. Ese es el problema. Es nuestro problema. Y vosotros, siempre me ha surgido esta duda, porque yo me he criado, yo creo que en una familia muy tolerante y con los ojos, mentalidad bastante abierta, pero siempre me he encontrado con comentarios que a mí misma, que yo considero que me gusta aprender de todo el mundo y considero que nadie es superior a nadie porque al final todos somos humanos, entonces qué distinción hay. Pero me gustaría saber si vosotros mismos, desde que nacéis, igual que a mí me han metido en la cabeza, pues eres mejor, entre comillas, estoy poniendo comillas, que X personas porque has nacido en el país que has nacido. ¿No os parece ridículo hacer una distinción simplemente por haber nacido en un lugar u otro? ¿O porque tu piel sea de un color u otro? ¿O porque hables un idioma u otro? Hombre, yo para mí personalmente es más que ridículo. No sé qué clasificación darlo, porque es una... No sé, ridículo. Bueno, ridículo sí, pero es un poco más allá de ridículo. Porque es como una extrema ignorancia, porque el valor de una persona, de hecho, si coge una persona por haber nacido en un lugar y en el otro y le pregunta, oye, ¿tú qué valores tienes? A lo mejor encuentra valores de ser humano en aquella persona que es despreciada por su origen. Entonces, esas personas que ya por su origen se creen superior a otras, no tienen mínimo de valor, porque no conocen ni a otro, solo por mirarle, porque tiene este color, tiene esos ojos, ya le tiene estereotipos, preconceptos de esa persona. Entonces yo creo que es una ignorancia o un retraso incluso hasta cierto punto, porque a veces se discriminan esas personas y se pierde talentos, gente que sabe hacer cosas solo por pensar que no, como este ha nacido en Marruecos, yo como ha nacido en Argelia, o porque ha nacido en Colombia, no. Pues no, no está dicho. Por los rasgos, digamos. Estoy totalmente de acuerdo y sobre todo voy a puntualizar el comentario que has dicho de que es un retraso. Yo creo que es un gran retraso. ¿Cómo me refiero? Ahora que todo el mundo sobresale por sus méritos, lo que puede conseguir, pero realmente estamos perdiendo verdaderas capacidades por no dar oportunidades, y ya no por no dar oportunidades, sino por no valorar que puedan merecerlas. Obviamente. Pero a mí lo que me gustaría saber es si, por ejemplo, a vosotros, cuando en vuestra infancia, ¿qué concepción os hicieron ver de vosotros mismos en relación con el resto del mundo? Yo no tengo idea. No tengo idea de esta pregunta. Vale. Sí, es un poco difícil, dependiendo de dónde haya nacido la persona y la relación que tiene, y sobre todo el concepto que tiene del mundo. Yo, por ejemplo, nací en un lugar muy rural, en un pueblo, que para mí el mundo era ese pueblo. Y a medida que uno va creciendo, para mí el mundo era mis vecinos, el que tenía el alcance. Y vas creciendo, vas sabiendo que no, el mundo no es tu vecino. El mundo es el vecino de tu pueblo, el pueblo que más vecino. Y vas creciendo y vas encontrando otros pueblos y te vas enterando que no, tenemos distinción de idioma. Entonces todo eso es un mundo. y luego descubre que no, no es solo el idioma, hay espacio, hay territorios, hay fronteras. Y ya cuando topa con fronteras, te hace más cuestionamiento aún. ¿Qué es el mundo? Y vas trascendiendo y ves que el mundo es uno. Pero, lo que decías inicialmente, aparece, y eso no es solo problema, a lo mejor heredado históricamente también, pero no lo sabría decir. Pero si hace un retroceso en la historia, siempre ha habido un problema de hegemonía, de una etnia que se considera superior a la otra. Entonces ahí ya empiezas el concepto de extranjero, pero el mundo es uno. El mundo es uno y la frontera es una línea en un mapa. O sea, obviamente. Que las fronteras están puestas pues para facilitar una organización política, pero realmente, ¿qué te distingue del país de al lado? ¿Que pasas de una línea en un mapa a otra? ¿Que está coloreada de otro color? No hay más. El concepto de frontera es muy curioso y bueno, me ha encantado hablar de esto y sobre todo una última reflexión. Creo que deberíamos hacer trabajar con nosotros mismos, hacer una reflexión, porque yo creo que al cabo del tiempo vamos a ser algunos, vamos a viajar a algún otro lado, vamos a ser extranjeros en algún otro sitio y me gustaría que tratásemos a aquellos que vienen a nuestro país de la misma forma que nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Entonces eso es algo que hay que pensar y que ojalá sea así para todo el mundo. Muy bien, vamos casi terminando nuestro programa con esta bonita reflexión de considerarnos todos extranjeros o todos ciudadanos del mundo. Y para terminar voy a decir a nuestro amigo que acaba de llegar solo para saludar, Modo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y buenas tardes. En qué momento te creíste